Sección 28 de Comentarios reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3, capítulo 1. Maita Capac, cuarto Inca, gana al Tiwanaku y los edificios que hay allí. El Inca Maita Capac, cuyo nombre no tiene que interpretarse, porque Maita fue el nombre propio, en la lengua general no significa cosa alguna, y el nombre Capac está ya declarado. Habiendo cumplido con las ceremonias del entierro de su padre y con la solemnidad de la posesión de su reino, volvió a visitarle como rey absoluto, que, aunque en vida de su padre lo había visitado dos veces, había sido como pupilo restringido debajo de tutela, que no podía oír de negocios, ni responder a ellos, ni hacer mercedes sin la presencia y consentimiento de los de su consejo, a los cuales tocaba él ordenar la respuesta y los decretos de las peticiones, pronunciar las sentencias y tantear y proveer las mercedes que el príncipe hubiese de hacer, aunque fuese heredero, si no tenía edad para gobernar, que era ley del reino. Pues, como se viese libre de ayos y tutores, quiso volver a visitar sus vasallos por sus provincias, porque, como ya hemos apuntado, era una de las cosas que aquellos príncipes hacían de que más se favorecían los súbditos. Por esto, y por mostrar su ánimo liberal y magnífico, manso y amoroso, hizo la visita con grandes mercedes de mucha estima a los curacas y a la demás gente común. Acabada la visita, volvió el ánimo al principal blasón que aquellos incas tuvieron, que fue llamar y traer gente bárbara a su vana religión, y con el título de su idolatría encubrían su ambición y codicia de ensanchar su reino. Ora sea por lo uno o por lo otro, o por ambas cosas, que todo cabe en los poderosos, mandó levantar gente y, venida la primavera, salió con 12,000 hombres de guerra y 4 maeses de campo, y los demás oficiales y ministros del ejército, y fue hasta el desaguadero de la gran laguna Titicaca, que por ser llana toda la tierra del Collao, le parecía más fácil conquistar que otra alguna, y también porque la gente de aquella región se mostraba más simple y dócil. Llegado al desaguadero, mandó hacer grandes balsas en que pasó el ejército, y a los primeros pueblos que halló, envió los requerimientos acostumbrados, que no hay para qué repetirlos tantas veces. Los indios obedecieron fácilmente por las maravillas que habían oído decir de los incas, y entre otros pueblos que se redujeron fue uno, Tiwanaku, de cuyos grandes e increíbles edificios será bien que digamos algo. Es así que entre otras obras que hay en aquel sitio, que son para admirar, una de ellas es un cerro o collado hecho a mano, tan alto, para ser hecho de hombres, que causa admiración. Y porque el cielo o la tierra amontonada no se deslizase y se allanase el cerro, lo fundaron sobre grandes cimientos de piedra, y no se sabe para qué fue hecho aquel edificio. En otra parte, apartado de aquel cerro, estaban dos figuras de gigantes entallados en piedra, con vestiduras largas hasta el suelo y con sus tocados en las cabezas, todo ello bien gastado del tiempo, que muestra su mucha antigüedad. Vese también una muralla grandísima de piedras tan grandes que la mayor admiración que causa es imaginar qué fuerzas humanas pudieron llevarlas donde están, siendo, como es verdad, que en muy gran distancia de tierra no hay peñas ni canteras de donde se hubiesen sacado aquellas piedras. Vense también, en otra parte, otros edificios bravos, y lo que más admira son unas grandes portadas de piedras hechas en diferentes lugares, y muchas de ellas son enterizas, labradas de sola una piedra por todas 4 partes, y aumenta la maravilla de estas portadas que muchas de ellas están asentadas sobre piedras, que medidas algunas se hallaron tener 30 pies de largo y 15 de ancho y 6 de frente. Y estas piedras tan grandes y las portadas son de una pieza, las cuales obras no se alcanza ni se entiende con qué instrumento o herramienta se pudieron labrar. Y pasando adelante con la consideración de esta grandeza, es de advertir cuánto mayores serían aquellas piedras antes que se labraran. Los naturales dicen que todos estos edificios y otros que no se escriben son obras antes de los incas, y que los incas, a semejanza de estas, hicieron la fortaleza del Cozco, que adelante diremos, y que no saben quién las hizo, más de que oyeron decir a sus pasados que en sola una noche remanecieron hechas todas aquellas maravillas, las cuales obras parece que no se acabaron, sino que fueron principios de lo que pensaban hacer los fundadores. Todo lo dicho es de Pedro de Cieza de León, en la demarcación que escribió del Perú y sus provincias, capítulo 105, donde largamente escribe estos y otros edificios que, en suma, hemos dicho, con los cuales me pareció juntar otros que me escribe un sacerdote con discípulo mío llamado Diego de Alcobaza, que puedo llamarle hermano, porque ambos nacimos en una casa y su padre me crió como ayo, el cual, entre otras relaciones que de mi tierra él y otros me han enviado, hablando de estos grandes edificios de Tiwanaku, dicen estas palabras. En Tiwanaku, provincia del Collao, entre otras, hay una antigualla digna de inmortal memoria. Está apegada a la laguna, llamada por los españoles Chucuitu, cuyo nombre propio es Chuquibitu. Allí están unos edificios grandísimos, entre los cuales está un patio cuadrado de 15 brazas, a una parte y a otra, con su cerca de más de 2 estados de alto. A un lado del patio está una sala de 45 pies de largo y 22 de ancho, cubierta a semejanza de las piezas cubiertas de paja que usted mismo vio en la Casa del Sol en esta ciudad del Cozco. El patio que tengo dicho, con sus paredes y suelo, y la sala y su techumbre y cubierta, y las portadas y umbrales de 2 puertas que la sala tiene, y otra puerta que tiene el patio, todo esto es de una sola pieza, hecha y labrada en un peñasco. Y las paredes del patio y las de las salas son de 3/4 de vara de ancho. Y el techo de la sala, por de fuera, parece de paja, aunque es de piedra. Porque como los indios cubren sus casas con paja, porque semejase esta a las otras, peinaron la piedra y la arrayaron para que pareciese cubierta de paja. La laguna bate en un lienzo de los del patio. Los naturales dicen que aquella casa y los demás edificios los tenían dedicados al Hacedor del Universo. También hay allí cerca otra gran suma de piedras labradas en figuras de hombres y mujeres, tan al natural que parecen que están vivos, bebiendo con los vasos en las manos, otros sentados, otros en pie parados, otros que van pasando un arroyo que por entre aquellos edificios pasa. Otras estatuas están con sus criaturas en las faldas y regazo. Otros las llevan a cuestas, y otras de mil maneras. Dicen los indios presentes que por grandes pecados que hicieron los de aquel tiempo y porque apedrearon un hombre que pasó por aquella provincia, fueron convertidos en aquellas estatuas. Hasta aquí son palabras de Diego de Alcobaza, el cual en muchas provincias de aquel reino ha sido vicario y predicador de los indios, que sus prelados lo han mudado de unas partes a otras, porque, como mestizo natural del Cozco, sabe mejor el lenguaje de los indios que otros no naturales de aquella tierra, y hace más frutos. Capítulo 2. Redúcese a Tumpacasa y conquistan a Caqllaviri. Volviendo al inca Maita Capac, es así que casi sin resistencia redujo la mayor parte de la provincia llamada Atumpacasa, que es la tierra que está a mano izquierda del desaguadero. Si fue en sola una jornada o en muchas, hay diferencia entre los indios, que los más quieren decir que los incas iban ganando poco a poco por ir doctrinando y cultivando la tierra y los vasallos. Otros dicen que esto fue al principio, cuando no eran poderosos, pero después que lo fueron, conquistaban todo lo que podían, que sea de la una manera o de la otra, importa poco. Antes, será mejor para no causar enfado, repitiendo unas mismas cosas muchas veces, digamos de una vez lo que cada rey de estos ganó, si no se les hace agravio en no decir las jornadas que cada uno hizo a diferentes partes. Pasando, pues, el inca en su conquista, llegó a un pueblo llamado Caqllaviri, que tenía muchas caserías en su comarca, derramadas sin orden de pueblo, y en cada una de ellas había señoretes que gobernaban y mandaban a los demás. Todos estos, sabiendo que el Inca iba a conquistarlos, se conformaron y redujeron en un cerro que hay en aquella comarca, como hecho a mano, alto menos que un cuarto de legua y redondo como un pilón de azúcar, con ser por allí toda la tierra llana. A este cerro, por ser solo y por su hermosura, tenían aquellos indios por cosa sagrada y le adoraban y ofrecían sus sacrificios. Fuéronse a socorrer a él, para que, como su dios, los amparase y librase de sus enemigos. Hicieron en él un fuerte de piedra seca y césped de tierra por mezcla. Dicen que las mujeres se obligaron a dar todos los céspedes que fuesen menester, porque se acabase más aína la otra, y que los varones pusiesen la piedra de su parte. Metiéronse en el fuerte con sus mujeres e hijos, en gran número, con la más comida que pudieron recoger. El Inca envió los requerimientos acostumbrados, y que, en particular, les dijesen que no iba a quitarles sus vidas ni haciendas, sino hacerles los beneficios que el sol mandaba que hiciese a los indios, que no se desacatasen a sus hijos ni se tomasen con ellos, que eran invencibles, que el sol les ayudaba en todas sus conquistas y peleas, y que lo tuviesen por su dios y lo adorasen. Este recaudo envió el Inca muchas veces a los indios, los cuales estuvieron siempre pertinaces, diciendo que ellos tenían buena manera de vivir, que no la querían mejorar, y que tenían sus dioses, y que uno de ellos era aquel cerro que los tenía amparados y los había de favorecer. Que los incas se fuesen en paz y enseñasen a otros lo que quisiesen, que ellos no lo querían aprender. El Inca, que no llevaba ánimo de darles batalla, sino vencerlos con halagos o con la hambre, si de otra cosa no pudiese, repartió su ejército en 4 partes y cercó el cerro. Los collas estuvieron muchos días en su pertinacia, apercibidos para si les combatiesen el fuerte. Mas, viendo que no querían pelear los incas, lo atribuyeron a temor y cobardía. Y haciéndose más atrevidos, de día en día salieron muchas veces del fuerte a pelear con ellos, los cuales, por cumplir el orden y mandado de su rey, no hacían más que resistirles, aunque todavía moría gente de una parte y de otra, y más de los collas, porque, como gente bestial, se metían por las armas contrarias. Fue como un fama entonces entre los indios del Collao, y después la derramaron por incas por todos reinos, que un día de los que así salieron los indios cercados a pelear con los del Inca, que las piedras y flechas y otras armas que contra los incas tiraban, se volvían contra ellos mismos, y que así murieron muchos collas heridos por sus propias armas. Adelante declararemos esta fábula, que es de las que tenían en más veneración. Con la gran mortandad que aquel día hubo, se rindieron los amotinados, y en particular los curacas, arrepentidos de su pertinacia, temiendo otro mayor castigo, recogieron toda su gente y en cuadrillas fueron a pedir misericordia. Mandaron que saliesen los niños delante, y en pos de ellos sus madres, y los viejos que con ellos estaban. Poco después salieron los soldados, y luego fueron los capitanes y curacas, las manos atadas y sendas sogas al pescuezo, en señal que merecían la muerte por haber tomado las armas contra los hijos del sol. Fueron descalzos, que entre los indios del Perú era señal de humildad, con la cual daban a entender que había gran majestad o divinidad en el que iban a reverenciar. Fin del capítulo 28.